Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, la radio más fantástica. Esta es su noche, la de usted, y usted, y también usted, la noche de cuantos desean vivir las más fantásticas, las más extraordinarias, las más inquietantes historias. Las de este programa, Historias. Historias, la radio más fantástica. Oh, esta breve definición del programa no es de ninguno de nosotros. Y sí, de un miembro del Club Historias, un club al que se pertenece con ya solo escuchar el programa, la radio más fantástica. Nos gusta mucho. Seguro que a ustedes también. Se le ha ocurrido a Belén García Hernández, de Salamanca, que así ha titulado su proyecto de fin de carrera. Historias, la radio más fantástica. Deseamos que en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Pontificia de Salamanca le hayan dado la mejor nota. Se lo merece, porque nosotros, pero sobre todo ustedes, somos fantásticos. Hace 5 años, el 27 de enero de 1997, iniciábamos este programa, Historias. Ya hace 5 años. Hasta ahora, incluyendo el de esta noche, 257 programas. Miles de folios, cientos de horas de grabación, algunas en directo desde el Teatro Jovellanos de Gijón, 257 horas de emisión. Y cada vez con más oyentes, contando con más miembros del Club Historias. Hay que celebrarlo. La radio más fantástica, el programa del sonido del miedo. Durante estos 5 años, les hemos ofrecido obras de los más grandes autores de la literatura universal, maestros de lo fantástico. Terror, ciencia ficción, suspense, Bram Stoker, Herbert George Wells, Sheridan Le Fanu, Conan Doyle, Edgar Allan Poe, Guy de Maupassant, Ambrose Bierce, Gogol, Polidori, Lord Byron, Mary Shelley, Margaret Oliphant, James O'Brien, Robert Louis Stevenson, Julio Verne, Oscar Wilde, Gustavo Adolfo Bécquer. También relatos originales escritos por miembros del Club Historias. Y, en algunas ocasiones, novelas o relatos míos, como El juego de los niños, El velador, La momia o El despertar de la bestia. Humildes aportaciones comparadas con las de los grandes autores. En conclusión, la radio más fantástica. Gracias principalmente a ustedes, los fieles a este programa, que indudablemente es de todos ustedes. ¿Cómo celebrar nuestros ya 5 años de existencia? Y no se preocupen, que seguimos. Curiosamente, hace 35 años que publiqué mi primer libro de relatos fantásticos, Las Langostas. Un libro extraño, curioso. Le debo mucho. Con él, y dada la crítica que tuvo, comencé a recorrer un largo camino. Desde luego que fantástico. Esta noche les dramatizaremos algunos de los relatos de Las Langostas para celebrar, o para comenzar a celebrar, el quinto aniversario de Historias. Y lo seguiremos celebrando. La próxima semana les daremos una sorpresa, una gran sorpresa. Seguiremos celebrándolo con la emisión de la primera obra adaptada, Otra Vuelta de Tuerca, de Henry James, una gran joya literaria con los comentarios debidamente actualizados. Finalmente, un nuevo número de Historias Magazine, con relatos, comentarios de nuestros oyentes. Y ya, la primera de las historias de esta noche, Las Langostas. Cansado de sonreír a las sirenas que se recostaban sobre las olas, me dediqué a desabrochar la arena. Y entonces descubrí un cántaro de barro lleno de huesos. Tentado por la curiosidad, fui uniéndolos hasta formar un esqueleto humano. Las sirenas, cuando abandoné la playa, llegaron con la espuma y recogieron al esqueleto amorosamente. Por el bosque, el caballo galopaba con alas, pero se quedó de piedra al notar que un cuerpo frío se había sentado en sus ancas y se mantenía sujetándose a mi cintura. Me volví y vi al esqueleto, que olía a algas. Le dije al caballo que prosiguiera y el animal volvió a galopar. Al llegar a la cabaña, el esqueleto ya no estaba en las ancas del animal. Y, al acercarme al pozo para beber, me encontré con el cántaro de barro. En su interior, un agua fresca había suplido al racimo de huesos. Apuré el contenido y mi cuerpo se sintió aliviado. Oí una trompeta y una estrella se desprendió del firmamento. Sus formas blancas y de mujer desnuda cayeron dentro del pozo, y de este comenzó a brotar un humo negro que se disipó tan pronto las langostas volaron alrededor del pozo. Llegaban por millones y me encerré en la cabaña. Por la ventana miré a las langostas que me miraban. Los rostros de los insectos eran semejantes a los de los hombres y los cabellos de oro semejantes a los de las hembras. Las pachicilus portaban coronas sobre sus cabezas. Las histocercas tenían colas como la de los escorpiones y petos de hierro las estaranotos. Como la nieve va cubriendo los campos, los bosques y las montañas, así las langostas iban oscureciendo el paisaje. Y la cabaña quedó convertida en un huevo al que, en cualquier momento, se le podría resquebrajar la cáscara. El esqueleto, que se calentaba ante el hueco de la chimenea, se me acercó y fue como si entrara en mí, porque desapareció y creí que mi cuerpo cobraba más fortaleza. Entonces salí y el caballo galopó por mucho tiempo, hasta que a nuestro alrededor se hizo nuevamente de día. El sol abrazó nuestras siluetas, fatigadas. La ciudad, blanca y fulgurante como un espejo, estaba desierta. Oí gemidos en un habitáculo y penetré en él. Un hombre era devorado por las langostas que hábilmente se habían adueñado de la ciudad, como pude comprobar en poco tiempo. Y me alejé de aquel lugar. Por el sendero avanzaban cuatro jinetes. Se detuvieron ante mí. El que montaba un caballo blanco llevaba un arco. El que montaba un caballo bermejo llevaba una espada. El que montaba un caballo negro llevaba una balanza. Y el que montaba un caballo bayo llevaba fuego. Me preguntaron si iba a proseguir y les contesté que sí. Algo discutieron entre ellos, mientras los animales relinchaban con coraje. Los cuatro jinetes tocaron mi cuerpo, en la frente, en el pecho, en el vientre, en las manos, y se fueron, dejándome desconcertado. Pero lo que más me sorprendió fue ver cómo el sendero y el bosque desaparecían detrás de ellos. Así que me quedé en una inmensa llanura, como en un gran desierto. Hinqué las espuelas al caballo y galopé hacia aquella raya horizontal que supuse sería el horizonte. Cuanto más avanzábamos, más se alejaba la raya horizontal. Se hizo de noche y, agotados, dejamos que el sueño acariciara nuestros pensamientos. Al despertar, un hombre se hallaba ante nosotros. Iba vestido de pies a cabeza, cubierto por grandes mantos. Solo se veía un pequeño hueco a la altura de los ojos, pero dentro parecían reinar las tinieblas. También me preguntó si iba a proseguir y le contesté que sí. Entonces, por aquel hueco comenzaron a salir estaranautos que lucharon conmigo hasta que a todas las pude atravesar sus petos de hierro. En aquel lugar solo quedó un montón de mantos. Íbamos dejando un arroyo de sudor. Mi sudor resbalaba y se confundía con el del caballo, y mi sudor y el del caballo se deslizaban por la arena sin mar, sin sirenas. Cuando pude atravesar la raya horizontal y llegar a otra ciudad, me interrogó un grupo de hombres. ¿Has visto pasar a cuatro jinetes? Les contesté que sí y les señalé de dónde venía. Y el grupo de hombres se fue gritando y llamando a sus mujeres y a sus hijos, llenos de gozo. Convidado a tomar dátiles por uno de los hombres, me explicó que nos hallábamos a salvo porque los vientos habían llevado la plaga hacia otros lugares. Al día siguiente, me uní a una caravana de mercaderes. En una de las bolsas, por tercera vez, me encontré con el cántaro de barro. El agua que había sustituido a los huesos había sido sustituida por las pachitilus, por las histocercas, por los estaranautos, y todas me sonreían. Miré hacia atrás y ya no estaba la ciudad. Otra vez la raya horizontal, que parecía ser el horizonte, se perdía bajo el cielo. Y tuve miedo de mí mismo. Pero saqué la daga y me acerqué a un camellero. Su cabeza rodó y los insectos me siguieron alborozados. Las langostas. Un relato que para el crítico Guillermo Díaz Plaja presenta un mundo irrespirable de playas desiertas, como las que aparecen en los cuadros de Giorgio de Quirico o en algunas películas de Bereman. Encuadran las fantasmagóricas peripecias a medio camino entre la invención y el sueño. El rinoceronte es el título de nuestro próximo relato. Para el crítico Carlos Sainz de Robles, está nutrido de imágenes muy felices y de sensacionales greguerías. El rinoceronte se lanzó contra las barras de hierro. La gran jaula se estremeció. Las manos se crisparon. Los ojos saltaron de las órbitas. Un hombre perdió las lentillas. Centenares de gritos se hicieron uno. La tierra se convirtió en un tambor en el que las patas del rinoceronte interpretaban un ritmo frenético lleno de ira. El rinoceronte era pacífico. El guarda entraba en la jaula a darle de comer. Y los niños aplaudían contentos, maravillados ante aquel exótico espectáculo. El rinoceronte era manso hasta que la selva le habló. Hasta que la selva le avisó. Hasta que la selva le llamó. Y palpitó la tierra. Las barras de hierro fueron aplastadas y el cuerno del animal se clavó en todas las niñas de los ojos de aquellos que corrían gritando como muñecos de trapo. El cuerno del rinoceronte rasgó el aire. El cuerno del rinoceronte crecía. Era como si fuera a estrujar a toda la ciudad. El rinoceronte pedía disculpas por las calles. La gente, empujada y rodando por los suelos, con pánico, le contestaba: No tiene importancia, no se preocupe. La gente corría aterrada. El animal, angustiado, con odio rezumando por su epidermis arrugada, hubiera deseado tener alas para llegar antes a la selva. El rinoceronte preguntó a un guardia de tráfico por dónde se iba a la selva. ¿Cómo? Es urgente, se lo ruego. El guardia de tráfico abandonó el puesto profiriendo atronadores alaridos y llamó a la central. El animal prosiguió su camino, guiándose por su olfato. Unas sirenas comenzaron a vibrar por las calles. El rinoceronte respetó el semáforo. Las sirenas se le acercaban. El rinoceronte tenía lágrimas. La selva le había hablado crudamente. Pero él respetó el semáforo, porque el semáforo no tenía nada que ver con su problema. Las sirenas más cerca, más, más, más. Luz verde. Al rinoceronte le había dicho su amigo que se fuera a la ciudad entre los hombres. El rinoceronte confió en su compañero y le entregó las llaves de la casa y le dijo que cuidara a su hembra y a sus hijos. El rinoceronte, entre los hombres, pensaba hacerse con fortuna. Pero aquella llamada había cortado sus esperanzas, sus ilusiones. Broma popular. Un rinoceronte que va por la calle se encuentra con otro rinoceronte. Ya son dos rinocerontes los que van por la calle. Dos rinocerontes que van por la calle se encuentran con otro rinoceronte. Ya son tres rinocerontes los que van por la calle. Pero el animal no tuvo pata amiga que le ayudara, ni oídos que atendieran a su desgracia. El rinoceronte dejó la ciudad. La carretera estaba infestada de coches y los que iban en ellos gritaban contentos acompañándose de guitarras. ¡Que nos alcanzas! ¡Que nos alcanzas! Y el rinoceronte se preguntó por qué aquella gente se reía de él. En la frontera, entre personas que lo miraban recelosas, tuvo que esperar durante un tiempo. Los minutos se le hacían eternos. Su pasaporte estaba en regla. Y la selva recibió al rinoceronte con estupor. Los árboles temblaron. Los monos taparon sus ojos, sus oídos, sus bocas. El buitre voló alto y la lechuza se escondió en el interior de un tronco. El león se quitó la corona de rey y el elefante se agazapó detrás de una azucena. El día se abrió y la noche se abalanzó sobre la grieta, penetrando por entre las luces. El rinoceronte lanzó un bramido. Había llegado el momento. El animal resopló ante su hembra. La hembra no esperaba la llegada del macho y sintió miedo. El rinoceronte cerró la puerta. Un pajarillo revoloteó sobre la coraza del animal, pero emprendió el vuelo casi al instante. Aquella coraza ardía. Era como posarse sobre una hoguera de los hombres. Aquella coraza quemaba sus patas. Y el pajarillo subió a la rama más alta que pudo encontrar. El rinoceronte era una llama furiosa, un vendaval de los dioses, un sol caído del cielo. El animal dio un gran alarido y la selva se cuarteó. La hembra se puso de rodillas y el rinoceronte la lanzó lejos de sí con violencia. Y la hembra quedó patas arriba. Se había desnucado. El rinoceronte se plantó ante otro macho. Y aquel macho temió al compañero llegado de la ciudad. Este, después de levantar una inmensa polvareda, echó a correr detrás de él. El cuerno se hundió hasta el corazón. La noche era roja. El buitre sonrió satisfecho. El rinoceronte, con su cuerpo manchado de sangre, se fue a lavar al río. Y en el río se reflejaba la luna. Una luna llena, redonda, blanca. Bubú, bubú, bubú. Su cuerpo quedó limpio. Las aguas se habían llevado la sangre. La hiena lo contempló y el león volvió a colocarse su corona de rey. Al rinoceronte lo rodearon los animales. Todos preguntaban y él lloró junto al cuerpo de la hembra. Ya no le ardía la coraza. El pajarillo bajó de la rama más alta. Pasó en la oscuridad una nube de golondrinas. El elefante acarició con su trompa el cuerpo del rinoceronte. La lechuza sacó sus libros. En ellos estaban las leyes de la selva. Se colocó unas gruesas gafas y comenzó a estudiar. El buitre se situó encima del rinoceronte, que tenía el corazón abierto. Las cebras pintaron de negro sus rayas blancas y así se vistieron de luto. Los pelícanos formaron un pasillo por el que avanzaba con solemnidad el rey de la selva, seguido de sus centenares de hembras. El rey de la selva se sentó en el trono que le colocaron las panteras y esperó a que hablara la lechuza. Cuando el sol se irguió sobre el desierto del horizonte, cuando las primeras claridades vistieron a la selva de día, las hienas encerraron dos cuerpos en las cajas que había construido el pájaro carpintero. Y todos los animales vieron cómo las aguas del río arrastraban aquellos ataúdes. El rinoceronte emprendió el camino hacia el desierto. La ley de la selva se había cumplido. Sobre el desierto, el gran sol quemaba. Más allá, otro rinoceronte entregaba las llaves de su casa a un amigo. Emigraba. Le pedía que custodiara a su hembra y a sus hijos. Iba a donde estaban los hombres a por fortuna. Cosas de rinocerontes, o no solo de rinocerontes. En el octavo día, el relato que les ofrecemos seguidamente, los problemas son de otros. Los dos cuerpos desnudos se abrazaron temblorosos. Ya se acercan. El macho tomó a la hembra por la cintura, como deseando esconderla en su costado izquierdo. Unos pasos mecánicos, invariables, monótonos, comenzaron a retumbar al fondo de la estancia. ¿Qué querrán esta vez de nosotros? La hembra había hablado entre dientes en un susurro. El macho irguió el cuello. Unas sombras, finamente alargadas, se abalanzaban sobre ellos. Y el sonido, un zumbido intermitente. Y las luces, unas luces que parpadean en la parte superior de aquellos seres. Los dos cuerpos desnudos dejaron de abrazarse y corrieron alocados por el recinto, enclavado en el centro de la gran estancia, rodeado de rejas. La pareja intentó subir por aquellas barras como vaporosas. Gritaron, aullaron, gimieron y volvieron a ser un cuerpo. Dos ejemplares jóvenes. Observen el recelo que nos tienen. Se diría que en estos momentos están presos de miedo. ¿Miedo? Oh, perdone. Debería haberle dado a usted y a sus acompañantes este pequeño diccionario. Sí, el miedo fue algo que existió. Y que perdura, según nos acaba de explicar. Por supuesto, pero en estas especies, indudablemente, la que ahora estudiamos es la más interesante de todas las que han podido desarrollarse. ¿Son todos de igual forma? No, van desarrollándose. Comienzan a tener vida dentro del vientre de la hembra. Después, cuando están lo suficientemente perfeccionados, la hembra los expulsa. Y ese nuevo ser con vida comienza a crecer. Estos dos son ejemplares jóvenes. Uno de los seres se abrió paso y se acercó más a la jaula. Estudió detenidamente a la pareja. Después retrocedió. Tengo entendido que a ellos debemos nuestra naturaleza. El dirigente del grupo clavó sus ojos en él con cierto deje marcado de irónica electricidad. Una teoría superada. Las máquinas han hecho a las máquinas nada más. ¿Cómo iban a ser capaces de darnos la naturaleza a semejantes seres? Todos aprobaron la respuesta que contenía aquella pregunta. Ya se va. Es horrible. La hembra besó al macho como buscando en sus labios la puerta que les permitiría la huida. ¿Hasta cuándo? Él se levantó y miró hacia lo alto. Detrás de unas cristaleras brillaban las estrellas. Hasta que pequen. ¿Y qué pecado habrán de cometer? El mismo que a nosotros nos ha condenado. Quisimos fabricar seres para que nos sirvieran y nos sirvieron. Pero nos abandonamos y ellos fueron haciéndose más fuertes, más potentes. Cuando alguien comenzó a darse cuenta de lo que sucedía, ya era tarde. Ahora solo cabe esperar. Esperar a que ellos quieran que les sirvamos. Y les serviremos. Se abandonarán y nosotros volveremos a ser más fuertes, más potentes. Cuando empiecen a darse cuenta, será tarde. El macho se acercó a las barras. ¿Y cuándo? Estamos en el octavo día de la creación. Hay que estar preparados para cuando dé comienzo el noveno. Y leyó en un cartel: Homo sapiens. Y sonrió. Lloró a la hembra. ¿Ocurrirá? Tal vez. Para algunos, el octavo día no está tan lejano. O eso creen. Paleontología es el título de la breve historia que ya se inicia. El profesor Capek sacó un polvoriento libro del estante más alto de la biblioteca. Soplé para quitar el polvo que rodeaba al ejemplar y leí el título. Gran Grimorio o Arte de Conjurar los Espíritus Celestes, Aéreos, Terrestres e Infernales, con el verdadero secreto de hacer hablar a los muertos, de ganar siempre que se juega a la lotería, de descubrir los tesoros ocultos y otros portentos. Me parece muy interesante. Naturalmente que lo es. Si realmente lo va a leer, se lo dejo. No es frecuente que me ataque esta debilidad, la de dejar mis libros. Pero este es un caso especial. Sé que usted lo cuidará y que sacará provecho de él. Amigo, le considero mi mejor alumno. Quedo de su confianza muy agradecido, profesor. Sí, me quedo con el libro. Y ahora vayamos a lo que es el principal motivo de esta entrevista. ¿Qué desea saber? El profesor Capek me invitó a sentarme en un sillón al lado de su mesa. Quisiera que me explicara la lección del lunes. Verá, creo que se me han escapado partes de especial importancia. O tal vez sea que necesito más detalles. ¿El lunes? Era la lección acerca de las creencias del hombre de Cro-Magnon. ¡Ah, magnífico! Un capítulo de la historia estremecedor. Se trataba de una primitiva y salvaje trepanación de la cual pocos pacientes sobrevivían. El hombre de Cro-Magnon, al librar batallas, creía que los espíritus de los muertos se vengarían. De esto se derivaba que si una persona se deshacía de otra matándole, no conseguía nada, ya que sería perseguido por el espíritu del fallecido. Tuvieron una idea bastante ocurrente, hemos de reconocerlo. Los vencedores, una vez que hacían huir a los supervivientes del bando derrotado, se acercaban a los muertos y les abrían un orificio en el cráneo. Les succionaban la masa encefálica y, así opinaban, el espíritu del enemigo pasaba al interior de ellos, no pudiendo causarles de esta guisa ningún daño. ¿Y por qué esa succión del cerebro? El hombre de Cro-Magnon vinculaba la personalidad del individuo al cerebro. Esa es la razón. El profesor comenzó a jugar con un punzón que le servía de pisapapeles. No se vaya a cortar. Estoy acostumbrado a tenerlo en mis manos. Un viejo recuerdo de mis primeras prácticas. Los paleontólogos se extrañaron al descubrir que algunos cráneos pertenecientes al hombre de Cro-Magnon presentaran una perforación. Tardaron en ponerse de acuerdo las hipótesis. Cada uno interpretaba el hecho a su manera. Cuando a un hombre del paleolítico le dolía el cerebro, se pensaba que dentro tenía un demonio. Era simplemente un tumor. Pero por aquellos tiempos se desconocía lo que era un tumor cerebral. La solución ya la puede usted intuir. Si se practicaba un orificio en el cráneo, el demonio saldría por este. Pero tenía que ser dolorosísimo. Nadie lo pone en duda. Pero lo cierto es que el paciente, si sobrevivía, se sentía aliviado. El tumor cerebral ejerce un aumento de la presión intracraneana. Si se hace una abertura, la masa encefálica se distiende y así el dolor disminuye y puede llegar a desaparecer. Lo peor del caso es que, una vez regenerado el tejido óseo, el paciente se veía obligado a soportar nuevas intervenciones. Tomaré nota de todo lo que me dice. Apunte lo que desee. Estoy a su entera disposición. El profesor, que se había levantado y daba vueltas a mi alrededor, no cesaba de seguir en sus explicaciones. Al cabo de 2 horas, finalizamos la entrevista. ¿Conforme, joven? No sé cómo poder darle las gracias. No tiene ninguna importancia. Además, usted también me ha servido para ampliar mis investigaciones. Apenas le comprendo. Nunca está de más volver a los temas que uno enseña. Nunca está de más recordarlos y repetirlos, aunque sea infinidad de veces. Me acompañó hasta la puerta. Antes de que me despidiera, me preguntó. ¿Aliviado? Por completo. Todo esto es vital para mi tesis. Bien. No se olvide de devolverme el libro. Estoy seguro de que, como otros alumnos, desde ahora frecuentará mi hogar. Será un placer. Las puertas le estarán siempre abiertas. No comprendí el alcance de las palabras del profesor Capek hasta que, distraídamente, me vi en el espejo de una cafetería. Quedé horrorizado. Me había abierto un orificio en el cráneo. Por eso me había preguntado si me sentía aliviado, Por eso tendría que volver a su casa. Por eso limpiaba aquel punzón. Pero en aquel momento, lo único que se me ocurrió fue comprar un sombrero, el más amplio que pudiera encontrar. La sirena, el título del relato que seguidamente les ofrecemos. Para Eduardo Gerrico, de un nivel lírico admirable. Está dedicado a una mujer. Al despertar, me encontré tumbado en una inmensa playa. El mar llegaba hasta mis pies y por los aires planeaban las gaviotas. No muy lejos vi los restos de la embarcación y recordé que una ola gigantesca, durante la tormenta, nos había envuelto para que el océano nos condujera a su seno. Una vez que comencé a caminar, varios niños se me acercaron. Debía tener un aspecto horrible. Apenas quedaban sobre mis carnes doloridas jirones del traje, porque huyeron sin que les pudiera dirigir ninguna palabra. Me faltaban fuerzas para gritarles y pedirles socorro. Un pueblo costero, cercano a la playa y entre los arrecifes, era una esperanza en un paisaje desconocido. Pero una nube veló mis ojos y mis piernas flaquearon. Sentí unas náuseas y lo último que pude ver fue una gaviota que graznaba bajo un cielo pintado de intenso azul. Debí estar delirando durante varios días, porque al despertar, todos los que me rodeaban sabían quién era y de dónde procedía. El mar es duro, pero noble, me dijo el viejo. Pero ella se limitaba a mirarme. Pasaba horas y horas sentada a mi lado, contemplándome. Siempre que nuestras miradas se cruzaban, bajaba los ojos y sus mejillas blancas se sonrojaban. Era como un capullo que comienza a entreabrirse. Estaba pendiente del más mínimo detalle. Una tarde, mientras arreglaba las sábanas, tomé sus manos. Se diría que un escalofrío recorrió todo su cuerpo, porque comenzó a temblar. Solté sus manos y se alejó corriendo, dejando la puerta abierta. Me levanté del lecho y por la ventana la vi a la orilla del mar, sentada en la húmeda arena, como con la mirada perdida en el infinito. Sé que llegaron unos hombres preguntando por mí, pero el viejo les dijo que no sabía nada. Ellos me buscaron por toda la casa, pero ella me había escondido en el sótano. Nuevamente, en la oscuridad, tomé sus manos entre las mías, y ella ya no tembló. Se apretó contra mí y nos besamos, olvidándonos de todo lo que nos rodeaba. Me dijo que quería irse conmigo, a donde fuera. Todo su corazón era mío. Jamás me había encontrado con una mujer semejante. Me turbó de tal manera que únicamente se me ocurrió decirle que tan pronto estuviera restablecido, nos iríamos juntos. Y ella volvió a apretarse a mí en la oscuridad. El viejo me señaló el camino. Por allí se va al interior. Y por ahí, ya sabe, al mar. No conviene que se quede más tiempo. Le buscan. Y si le encuentran, le detendrán. No estoy a favor de usted, pero hemos hecho lo que nuestra religión nos manda. Ahora todos en paz. Ella parecía no respirar de tan atenta como estaba. Por la noche, unos compañeros, enterados del lugar en que me hallaba, vinieron a buscarme. Y me fui con ellos. Con gran cuidado, salí de la casa. La puerta de la habitación de ella estaba abierta. Al darle un beso en la frente, sonrió entre sueños. Ya en el mar, mientras los remos rasgaban las aguas con tanto cuidado para no romper el silencio como el que yo había tenido al dejar la casa, creí ver una figura en un arrecife. El viejo, que no me reconoció, me contó lo ocurrido hacía años. Cuando se enteró de que aquel joven se había ido, se fue a la playa. Y sin atender a mis ruegos, comenzó a entrar en el mar, hasta que sus cabellos también desaparecieron. Solo una onda dejó detrás de ella, que se fue deslizando como las volutas de humo en el aire. Todas las noches de luna llena, se oye un melodioso canto. Es la voz de ella, y los del pueblo dicen que se ha convertido en una sirena, que nunca sabrá del amor de los hombres. ¿Nueva inmersión? Hago un gesto afirmativo mientras me ajusto la escafandra. Vaya deporte que ha escogido usted, amigo. El mejor de todos. ¿Y qué piensa capturar en el fondo del mar? Una sirena. Y busco sin encontrar. Es tan poética nuestra próxima historia. En un circo, un truco puede sorprendernos. Me sobran palabras. Soy un mimo. Los mimos no necesitamos de las palabras para expresarnos. Primero fue un prestidigitador que sacaba palomas del sombrero, uno de los números más aplaudidos por el público. Después, una bailarina y varios perros amaestrados. A continuación, el mimo. ¿Estás, mimo? Dijo que sí con las orejas. Los perros pasaron entre mis piernas. La bailarina se apoyó en mi hombro para quitarse las zapatillas. ¡Uf! ¿Es que aprietan de una forma? El truco del prestidigitador era fácil, con tal de saber mover a tiempo las manos. Se reduce a sacar las palomas de un bolso interior del traje, pasando la mano por una abertura del sombrero, disimulada, porque tiene forma de puerta corredera y es del mismo color y de la misma tela que el resto del sombrero. Lo que ya me parece más difícil es que los perros sumen o multipliquen, aunque obedezcan a determinados golpes. Claro que en esto el gran maestro fue Pavlov. En aquel teatro de feria, cubierto por un toldo abierto a los vientos y a la lluvia, las candilejas, que daban candilejas, eran de todos los colores, porque de todos los colores son los teatros de feria, como la feria. En las sillas de madera y en las gradas, la mayoría con el vientre caído, como embarazadas, un público incoloro. El presentador. Y ahora, señoras y señores, grandes y pequeños, distinguidísimo público, les presentamos al extraordinario mimo en una de sus no menos extraordinarias creaciones. Algún aplauso. La historia que contó era humana, es decir, triste y alegre. su cuerpo cantaba en el escenario sin silencio. El silencio no existe en los teatros de feria, como en la feria. Algunos espectadores se reían de sus movimientos cuando había que llorar. La mayoría le seguía sin interés, esperando que finalizara. Los niños, atentos. Al dar término a su actuación, cuando saludó al público, un pequeño lloraba. El mimo me preguntó: ¿Qué? ¿Qué le ha parecido? Le iba a contestar, pero se me adelantó el encargado del telón. Tú entras ahí, te mueves, no sé qué demonios haces y ala, ya está. Vaya manera de ganarse la vida. Como una bailarina. ¡Oh, qué vida! Y se encogió de hombros y se inclinó hacia atrás y con un up levantó nuevamente el telón. A la salida oí a un niño preguntar: ¿Por qué el pipo no habla? No es el pipo, es el mimo. Los mimos no pueden hablar. ¿Nunca? Nunca. ¿Entonces son mudos? No pueden hablar en el escenario, pero sí en la calle. Se parecía a un payaso. El mimo obliga a soñar. Escribe poesía en el espacio. Su cuerpo es una lira. El cuerpo del mimo ríe, llora, sonríe, solloza. El menor detalle, el menor gesto, todo sirve para expresar algo. El mimo es cómico y es trágico. Es un arte exterior que expresa el arte interior. La soledad nunca es tan soledad como cuando la encarna un mimo. Mimo, te voy a llamar así. ¿No has pensado que un día dejemos de usar la lengua, que también se convierta en una parte atrofiada del cuerpo? Sería horrible. ¿Para ti también? Eso significaría que la mímica como arte dejaría de existir. Si todos nos expresáramos como yo lo hago, todos serían mimos, y por lo tanto, nadie sería mimo. Pues yo lo he pensado. Lo he pensado viéndote actuar. He creído ver a una persona sin boca, sin orejas, sin nariz. Solo unos ojos. Unos ojos y unas manos que me lo decían todo. ¿Todo? Creo que sí. El mimo tropezó con la mesa. Toma el café. He de repasar unos pantalones. Tiene gracia esta trastienda de la vida de actor. Tiene gracia. Cuando los espectadores se prendan por una obra, por una representación, se creen que todo continúa detrás de los bastidores. No tardará en comenzar la segunda parte. Sí. El número de Buffalo Bill creo que es espeluznante. ¿De veras que has comprendido mi interpretación? Pues creo que sí. ¿A qué viene...? Mi interpretación lleva por título Los prisioneros. Bueno, ¿y qué? Te he dicho la verdad a medias. Estamos aquí todos prisioneros. Nadie se puede ir. El director, que es quien hace de Buffalo Bill, nos tiene encadenados. Encadenados para siempre. Pero eso es inaudito. Y todo porque debemos guardar el secreto. ¿Qué secreto? La función va a comenzar. No puedo decirte nada. Nunca podré decirte nada. Sería como suicidarme. Pero en mi interpretación está todo muy claro, amigo. Damas y caballeros, niñas y niños, presten ahora mucha atención. El magnífico Buffalo Bill, después de sus arriesgados ejercicios, realizará un número único en su género. Rogamos a todos los espectadores guarden el mayor de los silencios. Una joven sonriente, con una faldita corta en la que brillaban las lentejuelas, se situó junto a una mampara de madera y apoyó su espalda en ella. Buffalo Bill, a una distancia de 10 metros, sacó del cinturón el primero de los 5 cuchillos. ¡Silencio! La recomendación del locutor era innecesaria. ¡Uno! El cuchillo rasgó el aire y un grito de terror se elevó unánime de todas las gradas. El corazón de la joven había sido atravesado. Pero la muchacha sonreía, y el público dejó de estar de pie y también sonrió. Desde luego, nunca había visto un espectáculo semejante. Sentí temblar todo mi cuerpo. ¡Dos! Y el cuchillo se clavó en una pierna de la joven. ¡Tres! Y el cuchillo se clavó en la otra pierna. En aquellos lugares en los que se habían clavado las afiladas armas, salían hilillos de sangre. Un truco sensacional. La gente aplaudía nerviosa y presa del delirio. ¡Cuatro! Y el cuchillo se clavó en una de las manos de la joven. El público cruzaba infinidad de comentarios. ¡Cinco! Y el cuchillo se clavó en la otra mano. Buffalo Bill hizo una gran inclinación y las luces se apagaron por completo. En la oscuridad, los espectadores gritaban entusiasmados. Al encenderse las luces, ya solo estaba en el escenario Buffalo Bill. Alzó las manos y la musiquilla de la orquesta retumbó en todo el teatro. Pensé, parece imposible. Es un espléndido reportaje, no me lo puedo perder. ¿Has comprendido ahora? ¿El qué? Mi interpretación. ¡Ah! El director no quiere dejaros marchar porque conocéis el truco. Teme que digáis cómo lo hace. Es demasiado fácil. Todas las noches enterramos a una mujer. Y al día siguiente, nuevo anuncio en el periódico. ¡Se necesita empleado! Y el mimo se echó a llorar. Y yo también sabía el truco. Han escuchado ustedes dentro de la serie Historias. La radio más fantástica. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Luis Alonso Carrasco, Lourdes Guerras y Javier Lostalé. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Adolfo Abarca y Juan Manuel Pérez Morales. Dirección, Juan José Plans.